Sentí la energía de la música. Sentí la energía de la música. Durante todo el otoño. Todo el otoño. Mantenete conectado a la radio. Conectado a la radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Otoño 2018. 24 horas en línea directa. Con vos. Con vos.